еще не будет ответ. Si tu esiste nel mondo e pena, antes della esclavitud prefiere morir. Antes della esclavitud prefiere morir. Antes della esclavitud prefiere morir. Por nuestro esfuerzo, debe sucumbir.